que importantísimo, ¿no? Veníamos por el buen camino, así que seguimos en el buen camino, digamos. Se notó mucho la gente, el apoyo de toda la gente. Yo creo que también nos dio un empujón anímico importante. Imagínate que íbamos abajo en el tanteador y lo pudimos remontar. Así que, pero sí, no, obviamente se sentía, aparte el club explotaba de gente y todo el tiempo alentando, eso influyó mucho también. Y al respecto de la salida, yo sinceramente terminé destruido y a las 11 de la noche creo que estaba durmiendo. Claro. Acá la mayoría de los chicos sí, obviamente salió y la terminó de 10, ¿no? Pero yo con mi nene y viste, la familia, que yo no me pude dar ese lujo tampoco. Y sí, vos fíjate que esos puntitos de más nos hicieron ganar el partido. Si bien Tito metió 27 puntos de los 37, imagínate que sirvió para mucho, ¿no? Es importante, nosotros tenemos bien en claro que más con un gran equipo como era Bransen y claro campeón, ¿no? Desde sumar desde a tres. Así que teníamos bien en claro eso, es pasar la mitad de la cancha y tratar de sumar, que eso al fin y al cabo no iba a dar mucho rédito. No, la verdad que sí, dinámicamente fue un partido muy mucho cansancio por parte de los dos y bueno, no, creo que nosotros fue un poquito más que nos jugó el corazón de nuestro lado, así que tratando de dejar todo y obviamente buscar lo que estamos buscando, ¿no? Tratar de quedar dentro de los cuatro primeros, si es dentro de los dos, muchísimo mejor. No, creo que en ningún momento a nosotros se nos pasó que se nos podía ir el partido. Si bien teníamos bien en claro que Bransen es un equipo muy duro, por eso es el campeón de la categoría, no le íbamos a tener fácil, así que teníamos que pelearla hasta el final y por suerte se nos dio a nosotros, ¿no? Ha habido mucha gente, sí, la fiesta de disfraces, decime, pero yo te digo en un partido. Claro, pero creo que no. Bueno, por lo menos yo nunca lo viví en los años que estoy jugando, así que... pero no, fue muy importante la gente y ojalá que nos siga acompañando así de esa manera. ¿Y el recibimiento? ¿Habían tenido un recibimiento alguna vez así que vos recuerdes? Sí, hemos tenido un recibimiento, pero no de tal magnitud así, con toda la gente. Nada, es muy difícil de explicar, ¿no? La verdad que las sensaciones que te genera eso es impresionante. Nos consolidamos mucho como grupo, ¿viste? Estamos muy bien, nos llevamos todos muy bien, y yo creo que a partir de ahí ya se empieza a mejorar todo, ¿no? En base a los entrenamientos, todo el sacrificio, lo que dejamos siempre en cada entrenamiento y después se ve reflejado en cada partido también. Sí, venimos trabajando hace mucho, pero también se ensamblaron bastante chicos que subieron de juveniles y junto a eso hicimos un buen grupo. ¿Cómo te imaginas el partido con San Pedro el próximo fin de semana? Va a ser otra final más. Nosotros vamos a estar bien concentrados y hacerlo... valer nuestro juego. Allá es muy difícil, la verdad que es muy complicado, pero yo creo que vamos a sacar un buen resultado. ¿Por qué es complicado? ¿Que es una cancha más difícil, más chica, más grande, larga, fina? El tema es que ellos hacen muy fuertes de local, es largo el viaje, así que eso también, viste, le juega un poco a favor a ellos, pero nosotros vamos a dar nuestro mejor papel. Se habla de que puedes llegar a concentrarte, ¿te han comentado algo? Sí, el viernes vamos a estar allá en San Pedro, ya concentrando y preparando todo para que el sábado termine de la mejor manera. No, la verdad que solamente en defender y que no nos hagan puntos, tratar de embarrarle la pelota y que no les quede limpia y si es posible tratar de convencerle, que hagan una falta, perdón, y se acaba el partido, ¿viste? Porque justo era la última jugada, así que solamente eso. Yo creo que todos pensábamos lo mismo y por suerte se dio. ¿Y cuando lo viste que se acomodaba para patear el drop? En ese momento creo que todos nos quedamos helados y una vez que vimos que salió afuera, bueno, ahí se desató toda la locura, ¿no? Sí, bueno, sí. Fue también un poco de suerte también y que justo pateó mal, así que, pero sí, obviamente nosotros estábamos convencidos que nos merecíamos llevar el partido, y por suerte eso también se dio, ¿no? Así que, como decís vos, uno deja muchas cosas de lado, mucho sacrificio, y bueno, por suerte en la última jugada se nos pudo dar. ¿Es especial jugarlo y vivirlo con tu hermano en este momento? Sí, imagínate, yo creo que cualquier persona quisiera jugar con su hermano al lado, el deporte que más le gusta, y lo trata de disfrutar al máximo. ¿Cuántas chances crees que tienen de lograr el ascenso directo? Bueno, nosotros estamos esperando que se baje el segundo, ¿no? Y ojalá, Dios quiera, pero chances siguen, hay muchas todavía, así que quedan dos partidos, son 10 puntos en juego, nosotros estamos a 6 del segundo, así que ojalá que podamos conseguir los 10 puntos y que ellos traten de sumar lo menos posible. Y si después, poner ejemplo, no se da el ascenso directo y van a una promo, ¿te gustaría Chascomús? Como me dijo el Tano Tripo y acá, y yo le dije, dale, Tano, jate, joder, tanto estrés querés. Y bueno, mírame Chascomús. Y sí, sería lindo también, ¿no? Una muy linda final. Otro de los clásicos, así que no estaría nada mal con tal, pero para mí que venga el cualquiera y tratar de hacer lo mejor posible y tratar de ascender.